La diversidad en tu radio. Sí, decidí ser travesti. Me encanta como esta opción de ser otra persona, pero también me encanta llegar a tu casa, quitarme todo y ser las personas trans, por lo general, son las que toman la rienda de la economía de las familias que se... Entonces, por un lado sería ser de la diversidad sexual, ser una persona que transgrede las normas patriarcales y ser una mujer. Son las tres cuestiones más difíciles. Y los grupos antiderechos precisamente por eso son llamados así, porque están en contra de que las personas tengamos iguales derechos. Historias sin closet para la radio. La homosexualidad, desde luego, no es una ventaja, pero tampoco es nada de lo que haya que avergonzarse. No es ni un vicio ni un signo de degeneración y no puede clasificarse como una enfermedad. Más bien, la consideramos una variación de la función sexual. Sigmund Freud, carta a la madre de un homosexual. LGBTTIQA, este acrónimo agrupa, pero a la vez distingue, a lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transgénero, transexuales, intersexuales, queer y asexuales. Hay un sexólogo que se llama Guillermo Núñez que lo pone lo que es sexo, género y deseo. Y a partir de esos tres ejes, pues se dan todas las orientaciones y todas las identidades. Para empezar, él plantea que es un continuo, es decir, no son dos polos opuestos. En el caso del sexo es en un extremo machos, en otro extremo hembras, en el entendido de que el sexo, aun cuando es una construcción... Silvia Susana Jacome, responsable del Programa de Integración y Desarrollo Social de Personas LGBTTIQA del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, de Jalapa, explica qué significa ser una persona de la comunidad sexogenérica. Social a partir de, pues, la convivencia, los roles asignados, los roles aceptados, etcétera, etcétera. E igual, no son dos polos opuestos, sino es un continuo que va de hombre a mujer. Y en el deseo es me gustan los hombres, me gustan las mujeres, o toda la gama intermedia, ¿no? De puedo ser una persona que me gusten exactamente igual hombres o mujeres, o tengo un mayor deseo por mujeres que por hombres, o viceversa. Entonces, a partir de estos tres ejes, los diferentes cruzamientos son los que establecen lo que conocemos como diversidad sexual. Cuando hablamos de LGBTI, la I es de intersexual. Y una persona intersexual es aquella que no está cerca de uno de los extremos de macho o hembra. Es decir, que tiene órganos sexuales ambiguos, o puede ser que tenga un pene como órgano sexual externo, pero en lugar de tener una próstata, tiene un útero, o viceversa, tiene una vulva, pero tiene o su cargo hormonal, que a veces, o sea, esto no se detecta de inmediato al nacimiento, sino en la pubertad. O personas que nacen también con un pene muy pequeñito, que no se sabe si es un clítoris o es un pene, etc. O sea, son características sexuales externas e internas que no se corresponden al esquema tradicional de macho y hembra. Dentro de este esquema, ¿qué es la identidad de género? Cuando hablamos de identidad de género, la identidad de género es la convicción personal, subjetiva, de ser hombre o de ser mujer o de estar en alguna posición intermedia, ¿no? Incluso hay gente que se declara no binaria porque no se identifica ni con hombre ni con mujer y es perfectamente válido. Entonces, como el esquema tradicional nos dice que si soy macho, es decir, si nazco con pene tengo que ser hombre, si mi identidad de género es femenina, si yo me concibo como una mujer, si yo tengo la convicción de ser una mujer pero nací con pene, entonces soy una mujer transexual o transgénero. Y a la inversa, si yo nazco con una vulva, pero me reconozco como un hombre, entonces yo soy un hombre transexual o un hombre transgénero. Eso es la identidad. La expresión también tiene que ver con el género, porque bueno, en esta sociedad tenemos como muy, bueno, ya está, cada vez las diferencias son menos evidentes, pero todavía la expresión de género masculino-femenina es distinta, ¿no? A partir de la ropa, de los accesorios, el maquillaje, el corte de cabello, incluso la manera de caminar, ¿no? Los manierismos. Entonces, si yo soy un hombre que nací con pene, es decir, soy un macho que me identifico como hombre, mi identidad de género es masculina, pero ocasionalmente me gusta expresarme como una mujer, entonces ahí estaría yo siendo una persona travesti. Y también se da en el otro caso, si yo soy una hembra que me identifico como mujer, pero en algún momento me gusta vestirme como hombre, sería una mujer travesti. Y entonces, ¿qué es la orientación sexual? Silvia nos explica. Y la orientación sexual tiene que ver con quién me gusta, de quién me enamoro y quién me erotiza. Y entonces el mandato tradicional es que si yo, lo que decíamos hace rato, si yo soy hombre me tienen que gustar las mujeres y viceversa. Pero si yo soy hombre y me gustan los hombres, entonces soy un hombre homosexual. Si soy mujer y me gustan las mujeres, soy una mujer lesbiana. Y si soy una persona, hombre o mujer, que me gusten ambos géneros, soy una persona bisexual. Y como te decía hace rato, esta bisexualidad pues puede inclinarse un poquito más hacia un extremo o hacia el otro, ¿no? O puede ser que bueno, me gusten exactamente igual hombres y mujeres. La sexualidad no quiere decir que no me atraiga a nadie, porque sí, las personas asexuales se enamoran, pero no tienen una atracción erótica. Incluso he conocido personas asexuales que no les gusta ni siquiera que se les dé un abrazo o un beso más allá de lo erótico, simplemente un saludo, ¿no? Prefieren no mantener contacto corporal con las personas, pero sí pueden llegar a enamorarse tanto de hombres como mujeres y es exactamente lo mismo que en el caso de orientación sexual. Nira Cárdenas, de ONU Derechos Humanos, resalta la importancia de que toda la población pueda gozar de sus derechos. Las y los funcionarios públicos tienen la obligación, también lo decía la magistrada, de proteger, garantizar, respetar, promover derechos humanos. Es una obligación fundamental del Estado mexicano. Cuando hicimos la reforma constitucional en junio de 2011, este también fue, por supuesto, un gran tema, pero al final de todas esas enormes discusiones logramos que el artículo primero constitucional reflejara estrictamente cómo se come esto del derecho internacional de los derechos humanos en el Estado mexicano, ¿no? Es decir, el artículo primero constitucional sí habla de la garantía de todos los derechos para todas las personas. Y entonces, empezar a traducir este articulado de la reforma constitucional por control de convencionalidad, por bloque de constitucionalidad, es decir, hay muchas fórmulas en las que efectivamente estos estándares internacionales y esta normativa internacional llega a la garantía de los derechos de las personas. Por supuesto, todo es mejorable, siempre podemos avanzar más cosas. Esta iniciativa tiene grandes avances en materia de la búsqueda de condiciones de igualdad entre aquella población que se ha visto históricamente discriminada, que somos desafortunadamente las mujeres, las niñas y niños y la población LGBT. En el documento Diversidad Sexual y Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, resalta que en la Constitución Política, en su artículo primero, se menciona: en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Queda prohibida toda la discriminación motivada por el género, las condiciones de salud, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Es por ello que la comunidad LGBTIQA, según la Constitución y tratados internacionales, tendrían derecho a 1. Los mismos derechos que todas las demás personas, sin importar su orientación sexual, su identidad de género, su atuendo o sus características físicas diversas, como sería el caso de las o los intersexuales. 2. La educación, sin importar su orientación sexual, su aspecto físico, su manera de vestir o comportarse de acuerdo con su identidad de género. 3. La protección de la salud, particularmente al acceso a los medicamentos antirretrovirales ante la desproporcionada manera en que la epidemia del VIH ha afectado a la mayoría de estas poblaciones. En el caso de las personas transexuales o intersexuales, en la Ciudad de México se les reconoce el derecho a los tratamientos necesarios para que sus cuerpos correspondan a su identidad sexual. 4. El derecho a la protección de la salud, También incluye el acceso a los insumos para la prevención de las infecciones de transmisión sexual, como condones, y aportarlos, sin que esto sea usado como prueba en su contra, en caso de que se dediquen al trabajo sexual. 5. Derechos sexuales y reproductivos, al igual que el resto de la población. 6. Trabajar en un entorno laboral favorable a su desempeño, sin importar su manera de vestir o comportarse de acuerdo con su identidad de género. 7. Que sus documentos de identificación vayan en acuerdo a su identidad de género. 8. Al libre desarrollo de su personalidad sin coerción de ninguna especie. 9. Al matrimonio, sin que exista restricción alguna respecto del sexo o género de sus parejas. 10. La adopción de menores sin importar su sexo, identidad de género u orientación sexual. 11. Vivir libres del acoso policiaco debido a su orientación sexual, su identidad de género o su apariencia. 12. Vivir una vida libre de cualquier acto discriminatorio. 13. En caso de fallecimiento, tienen derecho a servicios funerarios dignos. A pesar de la creciente aceptación en la sociedad mexicana hacia quienes tienen una orientación sexual diferente a la heterosexual, aún se dan de manera visible fenómenos de discriminación, lo que impide que la comunidad LGBTIQA no puedan gozar de sus derechos fundamentales. Benjamín Callejas, presidente de la coalición estatal LGBTIQA del estado de Veracruz, habla al respecto. Todo el tiempo se ha hablado de una bandera y un estandarte en la defensa de los derechos humanos de las poblaciones LGBTI+, en México y en el estado de Veracruz. Lo que es una realidad que, a pesar de que nos manejan los tratados internacionales, que se armoniza con la Constitución en el 2011, que se hace esta reforma súper importante, con enfoque en derechos humanos para atender a todas las personas, sin distingo, inclusive lo que es una orientación sexual e identidad sexogenérica, lo que vemos en la actualidad es que no se respeta, ni el Estado garantiza ni protege lo que son estos derechos humanos. Esta es una cápsula de la serie La Diversidad en tu Radio. Agradecemos a Silvia Susana Jácome, Benjamín Callejas, en las voces, Juan Carlos, Charlie Anthony, Laura López. Investigación y producción, Ángeles Juárez. Historias in Closet para la radio. Conoce socialmente como crimen de odio justamente por la hazaña, la alevosía, es lo que más impera. Las personas trans llegan a los servicios de salud horas y días antes de morir. La salida del closet es como atravesar un río donde hay cocodrilos, donde hay troncos, donde hay corrientes, y cuando llegas a la otra orilla, cambias. Estás finalmente en el territorio donde debiste haber nacido. Que se atrevan a salir, porque el decir soy queer y estoy en el closet no es ser queer. Eso es ser una persona doble moral. La diversidad en tu radio.